la voz, el modo de andar, la pinta, la tos, lo critican si ya. Eugenia, siempre muy bien acompañada y nosotros disfrutando de los invitados. Sí, hoy tenemos un invitado muy especial porque su nombre está asociado a un teatro, a un espacio, a una familia que le hizo mucho bien al teatro en nuestro país. Él es Diego Kogan, es hijo de Jaime Kogan. Y bueno, yo fui ayer a ver el espectáculo que él está dirigiendo ahora, que se llama Un Picnic 1955. Me conmovió mucho, creo que es un espectáculo que hay que ver, lo recomiendo. Pero me pasaron varias cosas durante el espectáculo que quiero que sirvan de disparador a ver si me pasaron a mí como espectadora o tuvieron que ver con el proceso de trabajo del grupo y de Diego como dramaturgo. Si hubo intención. Y director, sí. De que te pasara todo eso. Premeditación. Eso, y alevosía. Casualidad absoluta. Bueno, lo que me pasó es que fui asociando los distintos momentos del espectáculo a cuadros pictóricos. Y eso no es algo muy común que me pase. Hay un primer momento que es un espacio vacío, un gran espacio. El Pairó cambió. Esta vez cuando entré vi un gran espacio negro y atrás dos calaveras, títeres calaveras. Y ahí tuve la sensación de un cuadro mexicano, de estos cuadros con esas imágenes que tantas veces hemos visto. Después viene toda una acción donde veo un segundo cuadro, que es Bruegel, donde toda la acción es un cuadro de época, un picnic, donde muchos personajes van sucediéndose pequeñas escenas y nos va contando ese picnic. Y ahí sí lo podemos ubicar en el título de la obra 1955. Luego, asociado a nuestra historia, viene una bomba, que es lo que sucede, y eso es muy espectacular, está hecho con un efecto que después nos va a contar Diego cómo, pero es de verdad... De ninguna manera. Genera, así uno vibra así. Me encantan mucho. Los invitados mala onda. bueno, reservado. Claro, y está muy bien. Después de la bomba esa... Viene otro cuadro que uno lo puede asociar a la piedad, porque hay una persona que queda así muerta, pero su cuerpo, entre otros... ¿Contaste el final? No. Hay un cuarto cuadro que descubrí y que es un cuadro de Berni al final, con mucha gente. Ese donde vemos a todos los trabajadores juntos en masa. Y para mí ese último final de la obra es eso. Me hizo pasar por todos esos lugares, salí muy conmovida, pensando mucho, y así como está temporalizada en 1955, para mí, después de la bomba, fueron todas las bombas, fueron todos los golpes de Estado, y de repente estaba en el hoy. Eso es lo que yo vi ayer cuando fui a ver Picnic. Te comiste un lindo viaje, está muy bueno. Y en solo 65 minutos, aclaro. Sí. Puedo una entrada, bien. Sí, barata. Barata 50 claro. Mangos y 25 estudiantes y jubilados. Mirá, bueno. No, quiero empezar diciendo un par de cosas. ¿Puedo? Claro. Primero que soy hijo de Jaime Kogan y de Felisa Jenny. Sí, claro. Mi vieja es mi madre. Y que hubo tanto que ver con el Pairó como mi padre, así que nada. Después quiero nombrar al elenco porque es un elenco muy grande el que trabaja y no quiero cometer el pecado de no nombrarlos porque la verdad que son 25 personas laburando todos los días que hay función, que son los sábados, desde temprano hasta muy tarde. Los nombro nada más: Solvo, Pablo Bocanera, Juan Carrasco, Mariana Cholfi, Antonia de Michelis, Valentina Díaz Díaz, Laura Fontenda, Javier Maestro, Andrea Villamayor, Natalia Villena, Nehuen Zapata, Ricardo Lista, Marisa Núñez, Isadora Platerotti, Ignacio Salerno, dos asistentes de dirección que son Oscar Navarro Correa y Mónica Marini, y la música es de Ricardo H., las proyecciones son de Santiago Carlomagno, Eugenia de Combi hace nuestra comunicación, y Luchi Kogan, que es mi hermana, cocina. Caramba. Cosa porque, no menor. Porque se comen sándwiches de milanesa, como corresponde, en un picnic del 55, buñuelos de verdura y arroz. Bueno, nada, nombrados todos porque siempre creí desde que empecé con este proyecto que era un proyecto para hacer de a muchos y no de a pocos. Porque quería, no sé, contar una historia de a muchos. Porque siento que estamos en ese momento. Entonces, bueno, nada, eso. ¿Qué te pasa cuando escuchás lo que pasa con el público? Ah, no, flasheo. Yo lo que escucho de Eugenia me encanta. No quiero decir nada, porque si ella se comió ese viaje es perfecto. Sí, yo digo lo de los cuadros, me encanta que lo digan. Algunos los pensé, otros ni ahí. ¿Y cómo surge la idea de este espectáculo? Que vos decís que lo pensaste desde el comienzo para que fuera hecho de a muchos. Surge, creo que surge más o menos en el momento del conflicto con el campo y la 125 como idea, ¿no? Estando en la plaza y viendo esa plaza y pensando en las bombas que cayeron en esa plaza aquel día y no sé, se me unió todo y se me vino el picnic, además, ¿no? Como la felicidad de un momento, de un pueblo. Entonces se me juntaron esas dos imágenes, la imagen de un picnic y la obra transcurre en un picnic, empieza el picnic, termina el picnic, comen, hacen todo lo del picnic y Y esta otra imagen fuerte del bombardeo a la plaza como preámbulo de otras atrocidades, ¿no? Bueno, el encadenamiento que se dan con los hechos hasta hoy, ¿no? A mí me pasó que cuando entras así y esperás hasta que todo el mundo se ubique, uno ve esas calaveras y yo me quedé pensando si era justo ya que las calaveras estuvieran ahí, que la muerte estuviera presente, cuando el primer cuadro tiene que ver con la alegría de un pueblo en el año 50, digamos, cuando Perón empieza a darle cosas al pueblo por primera vez, y eso se expresa en este picnic. Y en realidad la presencia de la muerte, las calaveras, de los que matan, pensé que, bueno, que es como la derecha al acecho, como que siempre están al acecho, pero lo discutiría con el director si es bueno ponerlo desde ahí o habría que ponerlas después, esa presencia tan fuerte. Pero no matan a nadie las calaveras que vos decís. Son, primero que para mí son los muertitos, así los nombro. Yo los nombro en el programa y son mis muertitos, son muchos muertitos, son unos muertitos. Que son bastante amables porque no hacen nada, son inocuos. Digo, yo lo pensé desde ahí, después la gente completa de otras cosas, porque claro, son dos esqueletos que están ahí conviviendo con 10 personajes de carne y hueso. Que para mí era la muerte, como, entonces sí, bueno, sí, digo, ¿por qué la muerte cuando había tanta vida? Lo que pasa es que a mí la muerte no me asusta, me parece que la muerte está, convive con nosotros, entonces claro. Digo, qué sé yo, no la veo como algo malo la muerte en sí, bueno. La verdad. Dale. Es muy especial cuando una obra provoca, cuando se vuelve provocativa y cada uno dispara, como decís vos, sí. ¿No? Y la verdad que esto sucede, uno te provoca históricamente, te provoca recuerdo de cosas cotidianas, cosas que pasaron, cosas históricas, la verdad que en ese sentido me parece que sí, es una obra provocativa, muy. En relación al Teatro Pairó, digo, primero, la inclusión, o sea, venir de una familia que tiene que ver con el teatro, que eso implica una cosa desde lo afectivo, pero también desde la construcción y aprender cosas. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo lo vivís al día de hoy? Llegar de ahí, tener esos orígenes. Y con mucha alegría, la verdad que me gusta, qué sé yo, me gusta. Estoy en ese lugar que es en el que estoy desde que tengo 3-4 años. Vivo en la casa en la que nací y me crié. O sea que me gusta estar en esos lugares, me gusta la actividad que hago, no me imagino haciendo otra cosa, no me salen otras cosas. Es muy difícil llevar adelante un teatro, pequeño teatro, está muy difícil realmente, como estuvo siempre, bueno, pero sigue estando, es increíble, algunas problemáticas siguen siendo las mismas, otras no. Tuvimos en lo que va del gobierno de Mauricio Macri unas 11, 12 inspecciones. ¿Qué consisten en qué? ¿Qué inspeccionan? Mira, porque te podría contar, ¿no? Anécdotas, hasta una que vinieron a inspeccionar un natatorio. ¿Eh? un natatorio. Y me decía el inspector, acá no hay un natatorio. Yo le decía, pero si vos viniste la semana pasada y viste que hay un teatro. Me decía, bueno, mira, acá figura que hay un natatorio. O sea, hasta eso. Bien. No vale la pena ponerse quejoso en esta tarde de domingo, pero digo, nada, hay problemas, hay cuestiones. Pero bueno, es muy placentero también. Es muy placentero. Yo vivo para eso, para hacer teatro. Y cuando sucede esa hora y monedas que compartimos, el público, los actores, la gente ahí, los técnicos, todos nosotros, es muy fantástico. Y la parte económica, porque yo estaba pensando, ¿no? Tanta gente trabajando, todos los que vos nombraste. No, bueno, la... sí. Digo, ¿cómo se sobrevive? Cada uno tiene otro trabajo, salvo algunos pocos. Digamos que Luchi y yo, mi hermana y yo, y Mariana, que es otra actriz y miembro de la cooperativa del Pairó, que además es una cooperativa, tenemos otros laburos, o buscamos, o un mes ganamos un poco, otro mes otro poco, a veces más, a veces menos, depende mucho de las obras y sus creadores y cuánto se muevan para convocar gente y bueno, y así. Yo creo que esta es una obra en la cual a lo mejor habría que aprovechar a que, no sé si gente de cultura, de nación, no de la ciudad, o gente cercana al gobierno se acerque, sea invitada y que vean que esto está sucediendo, porque a lo mejor eso también da con la tecla de una posibilidad de instalación definitiva del Pairó. Siempre los teatristas hemos tenido que pelear también, estar cerca de que el Pairó no se cierre, cuidado con el Pairó y demás. Y a mí me parece que a esta obra hay que invitar a todos. El Pairó necesita a ese nivel otra cosa. Puedo contarte que el Pairó está por cumplir 60 años, el año que viene. Lo que el Pairó necesita es una ley de la Honorable Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación que otorgue la propiedad de ese inmueble a la cooperativa Los Independientes, que cumple también 60 años, ¿no? La cooperativa con que se fundó el teatro. Digamos que es el único escalón que nos queda para mejorar nuestro estatus legal, que no es muy lindo que digamos, porque tenemos un decreto que nos da en uso y goce precario y gratuito el lugar, lo cual no es lo mismo que tener la propiedad del lugar. Bueno, esa es la, así como el blanco para el año que viene a mi gusto. Y después festejar. ¿Cómo llegar a esa cantidad de años? Porque es un montón. ¿Y qué, digo, cómo representa? Aclaremos que yo no tengo esos años. No, claro. Si no, está muy bien preservado, dormís en formol a la noche, ¿no? Pero digo, ¿cómo es? Digo, ¿qué, si tuvieses que contarle a alguien que no conoce el Pairó, ¿qué dirías que es el Pairó? ¿Qué representa socialmente como teatro? Un lugar que atravesó una historia de un país, o que la historia del país atravesó ese lugar, donde mucha gente puso mucho trabajo y mucho amor y mucho esfuerzo y siempre pensando en expresarse y en transmitir alguna idea a otros. Ha sido un teatro de la resistencia, yo sí me gusta llamarlo así. Sí. Me parece que hay poca historia de teatro político en nuestro teatro y esta obra sí se puede inscribir dentro de un teatro político. Y me parece buenísimo que esto esté pasando, porque a veces uno busca qué obras hay en este sentido y no hay muchas. Y bueno, y que se esté haciendo, por eso digo, quizás sea un momento donde sí en el gobierno alguien pueda escuchar, o en la Cámara de Diputados, o donde sea, y pueda ver este espectáculo. Me parece que hay que dirigir todo para que, sí puede ser Cristina, o quien sea, que vayan a ver la obra. La verdad que sí, me parece que está bueno. Tengo una intriga con respecto al nombre del Pairó. Sí. ¿Por qué el Pairó? Me interesaría saberlo. Mira, esa es una historia que es que genera polémicas, porque se piensa que Onofre Lovero lo fundó como Los Independientes, lo cual es correcto, y que después mis viejos, cuando se hacen cargo del teatro, con su gente, le cambian el nombre. No, Onofre, 3 años antes de irse, le cambia el nombre, propone una terna o le pide a Lovero a mismo, pintores que le proponga una terna y le dice 1, 2, 3 y bueno, queda Roberto J. Pairo. Así que la elección del nombre la puede explicar mejor Onofre, porque ajá, es el que la hizo y bueno, y quedó, y además Es una marca. Y más allá del escritor, sí. Como teatro, es una marca. Y a mí me gusta que la cooperativa se llama Los Independientes, o sea que también tenemos ese sellito ahí que me gusta, que está bueno. Acá tengo un mensaje, dice Diego Cogan, dice Roberto Fama Hernández, es el que escribe, dice: hola, gracias por este espacio, por favor, cuando llegue Diego Cogan, háganle conocer este enlace, que es un homenaje a los 25 años del estreno de Krinsky con la dirección de Jaime Cogan. Gracias y muy buen programa, después te pasaremos ahí el enlace, sí, en relación, sí, a esto, ¿no? Que están comentando la gente que está escuchando la nota del otro lado. Bien. ¿Sabía sobre esto? Sí, sí, me lo acaban de mostrar las chicas de producción. No. Me asombra un poco los años que pasan de las cosas, pero bueno. Bueno, y va público, ¿estás contento? ¿Qué evaluación hacen ustedes? ¿Cuánto hace que estrenaron? Hace 5 funciones, hacemos los sábados a las 21 nada más, una función semanal. Y estrenamos hace un mes y monedas, así que va por la 5ª función, vamos a hacer hasta fines de noviembre. Si nos va muy bien, seguiremos. Y en principio, bueno, está yendo muy bien, nuestra sala es una sala pequeña, pero mediana tal vez, porque ahora han descendido mucho los números de localidades, de las salas que se están abriendo son más pequeñas. Claro. Entonces nuestra sala de 121 localidades termina siendo mediana. Uh-huh. Hay otros espectáculos también, por suerte, y sí, está yo estoy muy contento. Buenísimo. Hay una nena también como parte del elenco. Hay una nena que está dentro de CEPIC, esa familia agrandada que pertenece a un sindicato y que están de picnic en 1955, como así empieza, que también es muy rica y está muy ahí, muy incorporada a todo el grupo ahí. Trabajar con una nena, que son dos porque se van turnando, fue un placer. Porque los niños son... Sí, se las ve así muy fresca. Una cosa, te das cuenta cuando está yendo bien si el niño compra. Si el niño compró, está yendo bárbaro. Y el niño compró. Y si el niño desconfía, desconfía vos también, porque es un indicador maravilloso. Bueno, nosotros compramos. Sí. Ya compramos, ya le queremos ir a ver. Y la gente que nos está escuchando también. Entonces, me parece interesante porque se agrega a todos los regalos de entradas, gracias a la gentileza de la gente que nos da los pases. Nosotros en realidad no regalamos nada, simplemente somos el vehículo a través del cual llegan. Pero nos gusta entradas. Decir que somos los nosotros los que regalamos. Somos los regalones. Nos hace los regalones. Y en este caso es para esta obra. Sí, tenemos 2 pares de entrada gracias a Diego, que nos dijo que sí. Y hay 2 pares de entradas para ir el sábado a ver Picnic 1955. Por favor, no se la pierdan, les va a encantar. Recordanos, por favor, la dirección del Pairo. San Martín 766, pueden llamar por teléfono 4312-5922. Nos pueden visitar, tenemos Facebook, página web, todas esas cosas. Y salen 50 pesos las entradas generales y siempre hay descuentos del 50% en el Pairo para estudiantes y jubilados. Muy bien, te agradecemos muchísimo por la visita, un placer, y ya iremos a ver la obra. Y aparte ha traído comida, nos regaló un chocolate. ¡Es cierto! ¡Genial! Sí, queremos a los invitados. Gracias por venir. Gracias, Diego.